la muerte, cada momento es lo que importa. Y aunque sea demasiado corta, estar aquí, eso es tu suerte. Aunque a veces te traiga dolor y aunque a veces te traiga pena, vívela, vívela, vale la pena. Vale la pena. Mírala cómo corre la vida, aprovecha antes que se vaya. Mírala cómo corre la vida, aprovecha antes que se vaya. Aunque te traiga dolor, aunque te traiga pena, te lo prometo, la vida vale la pena. Disfrútala. Corre que te pilla, la muerte te quita, la vida maravilla. ¡Vívala, vívala! ¡Viva la vida! Antes que se vaya.